manita, bate recogida en tu casa. Este son siete manitas, bate recogida en tu casa. Una de ellas se levanta, se quedan las dos solitas. Una de ellas se levanta, se quedan las dos solitas. Lloraba, lloraba, lloraba Sara y Juanita. Lloraba, lloraba, lloraba Sara y Juanita. Lloraba.